toda la noche sin dormir pensando en vos. Quiero dormir pero en brazos de la sed. El gusto amargo en aquel beso un delatio. Y me diste sexo llorando de bajón. No te animabas a decirme que ya no. Sentías nada en tu pequeño corazón. Por no sentir compasión de las heridas de un maldito perdedor. Ya no te debo ni te acepto explicación. Vos te burlaste y eso se llama traición. Y ahora no digas que yo no te avisé. Nunca más voy a ser el esclavo de vos. Llega la noche y sigo pensando en vos. Quiero dormir pero en brazos de la ayer. El gusto amargo en aquel beso del adiós. Y me diste sexo llorando de bajón. Ahora no digas que yo no te avisé. Nunca más voy a ser el jefe.